Ciudad sin límite, Madrid, urbe en tensión. Era el mejor de los tiempos y el peor, la edad de la sabiduría y la de la tontería, la época de la fe y la época de la incredulidad, la estación de la luz y la de las tinieblas, era la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Todo se nos ofrecía como nuestro y no teníamos absolutamente nada. Íbamos todos derechos al cielo, todos nos precipitábamos en el infierno. En una palabra, a tal punto era una época parecida a la actual, que algunas de sus autoridades más vocingleras insistían en que, para bien o para mal, se la tratara solo en grado superlativo. Yeah. ¿Cuándo nos daremos cuenta de que la lucha pendiente no es la que nos permitiría liberar el yo, sino liberarnos de él? Y si fuera cierto lo que proclama el lema de una famosa serie televisiva y la verdad estuviera ahí fuera, en lo que uno se encuentra al cerrar una puerta tras de sí para salir y no para entrar. En cambio, insistimos en pensar que es de dentro, de un interior invisible e inefable, de donde cabe esperar la revelación de lo que somos o de lo que creemos o queremos ser realmente, y que ni hemos sido, ni somos, ni seremos. Pánico a los desmanes de una existencia social y una comunicación con el universo que solo pueden ser exteriores, en la medida en que buscan saciar otra sed no menos imperiosa, la de todos los otros y la de todo lo otro. Vértigo ante la evidencia de que penetrar en cualquiera fuera nos obliga a multiplicarnos y a ser diferentes a nosotros mismos. Pavor ante la heterogeneidad del ser. Ansia y nostalgia por el uno perdido o abandonado. Todo lo que está ahí, esperándonos a la salida, mancha, amenaza. Amenaza a ese Dios maltrecho que está en nuestro interior y que un día creyó que era posible existir sin los demás. Así que salgamos a las calles a buscar emociones. La ciudad es un inmenso campo de batalla en el que hay que armarse. La aventura de la socialización te descubre el gran intercambio de humillaciones que estructuran las relaciones humanas. Todos conspiramos contra los demás para acceder a posiciones privilegiadas, aquellas que nos alejan del monótono trabajo fabril, de la estúpida labor de la oficina, de la incómoda rutina burocrática funcionarial. Todos los talentos se enfrentan en una lucha absurda por optar a puestos inaccesibles. La gente está enfangada en un enfrentamiento fratricida por acceder cómodamente al mercado laboral. La perspectiva de la revolución resulta ingenua, una estupidez para espíritus débiles soñadores. En una vida social convertida en una lucha recíproca generalizada, hay individuos con la fuerza necesaria para salir victoriosos. Mucho, mucho. haciendo mis movidas, miel. Quédate con lo que quieras de mí, haz lo que quieras con lo demás. Ya no son mis problemas, jódete. Y cuando apagues las luces y duermas, y cuando me sueñes entre tus piernas, y cuando añores todas esas mierdas, ¿recuerdas? Jugabas conmigo, ahora me las sudas. Seguiré tomando curvas más difíciles que las tuyas. No espero que lo entiendas, pero tengo que seguir por ahí dando patadas. Tengo por ahí colgadas algunas deudas, tengo por ahí colgadas algunas dudas. Dios, no sé por qué mi papá se fue. Jamás en la vida encontraré a nadie como él. Con tanto que agradecerle, y voy a tener que cruzarme cada día con 800 cabrones. Por eso, solo para amarnos me detienes, porque solo en mi pantalla obtienes el orgasmo del original pene mágico, estilo puerco, y los demás son mocos. Conmigo subías más alto que los junkies metiéndose bucos, o las putas fumando bazucos. Hay momentos en los que nos tendrían que avisar los pelucos. Nos pillan flacos, frágiles como segundos, pero les gano a todos, sí, a todos, a lo que sea. ¿Qué? ¿Tú vas a decirle eso a mi caballo loco? ¿Otro? No, te voy a encontrar una viga en la barriga, en la madre. No hay más perro que ladre, cabrones con más. Les gano a todos, les gano adelante. Ya verás, ¿qué? ¿Qué? Que no tengo educación, que solo sé hacer el cabrón. Que no me ves ningún don, dime dónde hay un condón. En el cajón, verás, 100% pasión. Me gustaba pasearte la lengua por los pezones, me ha roto el corazón. Eres la super perra, yo te di todo lo que tienes y tú buscabas guerra con todos mis colegas. Ya no te preocupes más por mi esperma. Mi madre me dice, tienes que comer más, y mi peña siempre la arma. Necesito un poco de calma, tira pa'lante mi alma. En la tele no echa ningún programa, si hoy no saldré de la cama. Soy una cabeza enferma, golpeando como una maza. La vida me hace gracia, estaría mejor arriba en una montaña, buscando la armonía como un lama. Pero por mucha mierda que me coma, la gente os dice, míralo el cabrón. Por ahí canto canciones de amor en tu ventana. No me pasa nada, hay pena, penita, pena. Solo espera, nena, que coja la panoja, porque soy el MC Totaja que estruja la rima. No podréis romperme el buja, jaja. ¿Qué? Me la traéis bien floja. Las mepollas pueden ir de muchos palos, sí. Si quieren venir de malos, que vengan, que yo les pongo bien tranquilos. Dame unos galos, que nos hacemos algo. Que ya correrá otro detrás del conejo como un galgo. Que yo me salgo, que no leéis mis pedos, pero les gano a todos. ¿Qué? Les gano a todos. ¿Qué? Pa' lo que sea, sí, que la cosa es seria. Todos por ahí buscándose la vida, llenos de envidia y todo eso, sí. Hay días que hasta los cordones de las bambas parece que estén vivos los hijos de puta. Si solo me das miseria, pero les gano a todos, sí. Les gano a todos, puta. Todos, todos. A medida que la carcareada Grisys se agudice, los fugitivos del paraíso serán legión. No solo el chaval de ojos tristes que quiere ser mujer, el preso que lleva pudriéndose años en prisión, la prostituta que querría vivir de otra cosa o el yonki destruido por el caballo. Serán aquel peón de almacén que usaba su salario para comprar juguetes técnicos en el Media Market, aquel empleado de una estúpida oficina que aspiró a poseer dos viviendas para vivir de las rentas, el albañil que disfrutaba de sus vacaciones pagadas en la Costa del Sol, el becario que recibía la suficiente cantidad de dinero para hacer una ronda por los festivales musicales veraniegos, el obrero fabril que usaba su mensualidad para equipar su coche con todo tipo de complementos. Supongo que presenciaremos una generalización del arte de sobrevivir y una disposición a adaptarse a cualquier nueva situación. La calle observa a una mujer gastada, cansada de esperar, deshojando a la noche. Una celda desnuda pone marco a tus sueños. Apostaste tan fuerte y la baraja marcaba. El dulce chico de los ojos tristes va a matar a su padre. Ser mujer, ella solo tiene 15 años. El negro, el futuro, polvo blanco en las venas. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vivimos del paraíso. Alguien vomita en tus ojos, es tan fácil olvidar que fuego en la mano. Cuando la impotencia se transforma en venganza. He visto a un niño roto en la acera. Quiso escaparse del mundo. Ha volado 10 metros. El dulce chico de los ojos tristes. Es tan fácil olvidar que fugitivos del paraíso. Sangra la ciudad por tus venas de rabia. Sangra la ciudad por tus venas de rabia. Sangra la ciudad por tus venas de rabia. Versos podridos que supuran desechos, gritos lanzados desde una cloaca, palabras sucias, letras que el aire manchan. ¿Quién querrá escuchar otro himno enfermo? Una berrea con su agonía y su desprecio, un resentido con su constante lamento. ¡Limpia la mugre! Atentos al inminente aluvión de noticias, atracos a mano armada, asesinatos incomprensibles, secuestros exprés, robos exóticos, fraudes geométricos, timos cotidianos, asaltos de pervertidos, vandalismo gratuito, bandas de chavales amenazantes, linchamientos estúpidos, infracciones alarmantes. crueles jóvenes aburridos que aterrizarán a la tercera edad, huraños individuos que harán daño físico a los despreocupados ciudadanos, desafiantes sospechosos que aprovecharán los despistes para abalanzarse hacia las pertenencias ajenas, afines pandilleros que cobrarán improvisados peajes por cruzar puentes y plazas, personas ingratas que abusarán de la confianza de los honrados transeúntes para cagarles. ¡Alerta! La otra tarde fui testigo del robo abortado de una bicicleta. Un tipo de unos 40 años, de apariencia desaliñada, aprovechó el despiste de un jovenzuelo y alevosamente se montó en la bici e intentó fugarse. El chaval anduvo muy rápido y le atrapó, y tras arrearle unos golpes, avisó a un coche de la Policía Nacional que casualmente hacía ronda por la zona. La situación del ladrón puede decirse con seguridad que está alejada de la dramática fábula que provoca las angustias del protagonista de la película de Vittorio De Sica, El ladrón de bicicletas. Y pensé en cómo podría retratarse en un remake actual a los hurtadores de bicicletas y a sus víctimas. ¿Qué usos da el dueño a su bici? ¿Qué complejidades le acarrearía perder una herramienta tan hermosa? ¿Qué motivó al atracador el intento de hurto? ¿Cuál sería su paradero tras ser capturado por la policía? ¿En qué momento pasan a ser intercambiables los papeles de víctima y victimario? En fin, los hurtos siempre despiertan un montón de cuestiones relacionadas con las fuerzas de seguridad, con la humillación que supone sufrirlo, con la exclusión social de muchas personas que los cometen, con la violencia estatal y la violencia cotidiana, con la defensa propia, con el control social. Y aquí viene el mejor himno que he escuchado de todos los ladrones, que es Anti-Up de M.O.P. Yeah, VK move, and up, and down. it's all good. You creep through a small hood. Goons coming about a cup with your guns and they all shook. Any up, down that fool. You want big money, kidnap that fool. If you up in the club, I got your pissed out. Money cash on fools at the bar for that crisp out. The 87 stick up kids. What you niggas saying? Get the fuck up on that 740, shorty. I ain't playing this flash at the same time. Bang time, Andy up. Nigga, it's game time. Hand over the ring, take over the chain. Give me the fucking watch before I pop one in your brain. Stop playing these childish games with me. Representing with 718 dangerously. Nigga, Andy up. Yeah, that fool. Andy up. Kidnap that fool. It's the perfect timing. You see the man shining. Get up off your goddamn diamonds. Otro aséptico viaje en la línea 1 del metro. Cada vez son más los buscavidas que pululan por los vagones intentando conseguir algún euro para sobrevivir. Algunos venden baratijas inservibles, otros amenizan el trayecto con alguna canción y los demás lanzan un discurso que pretende conmover los bolsillos de los pasajeros. El juego de miradas es absurdo, domina una indiferencia incómoda. Una tácita convicción acuerda no fijar la mirada en nadie. Algunas chavalas la apartan elegantes y otras ponen gesto disgustado. Y otra vez esa voz áspera. Atención, estación en curva. Al salir, tenga cuidado para no introducir el pie entre coche y andén. Pasajeros que entran, pasajeros que salen. Todos esperan ser tomados por lo que pretenden parecer y todos cavilan. Amores rotos, sueños truncados, tristezas desgarradas, angustias compañeras, esperanzas entusiastas. Alegrías silenciosas, acciones futuras. Es un continuo discurrir de gentes, una fluidez perpetua de seres que si vuelven a verse no se reconocerán. Entran, observan el vagón, lanzan una rápida mirada al entorno, buscan la disposición de un asiento y agachan la cabeza absortos en sus pensamientos, ocupados con sus artilugios móviles o interesados en algún libro. Algún curioso contempla el espectáculo con burla disimulada. Cada cual tiene su íntima trayectoria. Es un tiempo muerto a rellenar con alguna distracción, un intervalo molesto de necesario cumplimiento. ¿Qué hubiera pasado si coges la otra línea? Piso de Molina, Tetuán, La Ventilla, Barrio del Pilar, Puerta del Ángel, Lavapiés, Campamento. De punta a punta, Parque de Santa María, hijos de puta, Karoshi, yeah. 2008, yeah. Salto los tornos, comienzo un viaje en la ciudad rota. El metro es un museo de ciencias en el que tomo notas. Cada uno actúa fiel a su papel y casi siempre se comporta como los demás esperan de él. Refrán dice que el rostro es reflejo. Si es cierto, los que van conmigo están peor que yo de lejos, por la desidia y el cansancio que acumulan y que solo desahogan si se drogan o copulan. 5 días de relleno, 2 de desenfreno en el centro comercial, la discoteca o el estadio lleno.

sitio a donde ir. Todas las puertas están cerradas, nadie atiende a nuestras llamadas y los teléfonos no dejan de comunicar. Te encontré por los caprichosos caminos del deseo, y fuiste consuelo capaz de convertir mi vértigo en el más dulce de los placeres. El roce de tu cálida piel fue el calor que encendió mi ánimo caído. La dulzura de tus labios rescató el ímpetu amante de un alma rota. Eres delicia, belleza, remanso, fuerza, experiencia, gratitud, cuidado, cariño. Que las rutas se separen y el recuerdo rinda un digno homenaje. ¿Dónde fue a parar tu camiseta rota, sudada de tanto bailar? Barrenabas en la espuma de la ola y te apuntabas a todas, más allá del bien y el mal. Sexo inseguro, sexo puro, sexo irreverente, de adolescente punk, joven vanidosa y decadente, era un cóctel de ingredientes que no pude rechazar. Y a la semana te llevaste a la cama a mi novia formal y me dijiste, hey Ariel, take a walk on the wild side. Experta en mil y una noches, ocupa militante en Ámsterdam. Los tiempos empezaron a cambiar, encendiste una luz roja y te pusiste a trabajar. En un viaje místico a la India, conociste al amor de tu vida. Pero hubo mala suerte y en una recaída se fue para siempre, mientras tú dormías. Con la soda al cuello, vestida de plata, lista para matar. Tú me dijiste, hey Ariel. Salvajes, ojalá sigas de viaje, yendo de aquí para allá, de aquí para allá. El siguiente chico con el que te vi, era un luchador de sumo retirado, lo tenías totalmente alucinado, no sabía que existían las geishas en Madrid. La última vez fue en los 90, hicimos el amor y bailaste para mí, pero de madrugada los dos nos dimos cuenta que era demasiado tarde y me dejaste ir. Y cuando me iba a la luz del día me dijiste una vez más, tú ya lo sabes, hey Ariel, take a walk on the wild side. estás. En estos tiempos salvajes, ojalá sigas de viaje, yendo de ti para allá, de aquí para allá. Todo amor es fantasía. Él inventa el año, el día, la hora y su melodía. Inventa el amante y más la amada. No prueba nada contra el amor que la amada no haya existido jamás. Hacía años que no rondaba las inmediaciones de un estadio de fútbol, pero ahí que pasamos con un amigo, con unos amigos de mi ciudad por los alrededores del grandísimo estadio de fútbol de Vallecas, a ver qué se cocía por allí, y preguntar de paso si había entradas de fondo para ver al Rayo jugar contra el Español. El ambiente era el futbolero, que hacía tanto tiempo que no veía. los colores rayistas, el inevitable alcohol, la omnipresente policía, el intercambio de improperios entre hinchadas rivales, y los periodistas de medios de comunicación, el bullicio inquieto deseoso de presenciar la contienda, y también esas personas que estaban repartiendo unas octavillas para denunciar el ensañamiento al que se está sometiendo a Bucaneros. Y me fui orgulloso de pensar que en el barrio donde vivo, el Rayo Vallecano es el equipo local. Aquí ha llegado este Ciudad Sin Límite, esta tercera edición. El camarada Tierrez ha estado al micrófono. La anterior semana no pudo haber porque mi abuelo, ese gran hombre, nos abandonó. Y en la próxima semana, de 11 a 12 en Radio Ela, volveremos otra vez a estar aquí. Y recordadlo siempre, aquellas almas rotas que navegan por esta ciudad. Aquellas almas rotas que navegan por esta ciudad y aquellas almas rotas que navegan por cualquier ciudad de este país. Hay una luz que nunca se apaga. Take me out tonight. Where is music in this deep? The young and the light. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one anymore. Take me out tonight, because I want to see people and I want to see life. Driving in your car, oh please don't drop me home, because it's not my home, it's their home, and I'm welcome no more. And if a double-decker bus crashes into us, to die by your side is such a heavenly way to die. And if a tent